Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Esto es El Círculo Beatle. Mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón y estoy feliz de que tú estés aquí. Son las 7 de la noche, 5 minutos, 3 segundos, martes 17 de febrero. Qué rápido se va la vida. En particular, este año va volando. Semana 26, novena temporada del Círculo Beatle. Transmitimos, como lo hemos hecho desde el primer día de esta temporada, en nuestro hogar, El Punto Crítico Radio. Nos puedes accesar a las 7 de la noche todos los días en el portal elpuntocrítico.com, a través de TuneIn buscando El Punto Crítico Radio, o entrando a nuestras redes sociales y bajando el URL para los dispositivos móviles. Te recuerdo, tenemos una página en Facebook. Esa es la página para ti, justo para ti. Comentarios, sugerencias, dedicatorias, lo que ustedes quieran escribir. Saben, porque lo saben muy bien además, siempre estamos pendientes de todo lo que escriben, con ganas de que ustedes sonríen y vibren a todo lo que da con estas canciones que tanto nos gusta, con este legado de John, George, Paul y Ringo. Twitter, @ Círculo Beatle, eso si quieres escribir poquito. Y tenemos el día de hoy aquí a dos bellísimas ingenieras de sonido, Anel y Jacil, que claro, se van a encargar de que esto suene literalmente bien el día de hoy. Hoy que tenemos una emisión dedicada a selecciones de primerísimo nivel, bueno, todo es de primerísimo nivel, pero en particular estas selecciones son fantásticas, de la antología número 2, precisamente la que abrió con la canción que acabamos de escuchar y que ahorita en el segundo bloque vamos a platicar un poco de ella. Y entre tanto, en lo que llega el segundo bloque y después la siguiente canción, me da mucho gusto presentar a Óscar Lugo, que está aquí conmigo. Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tere. Buenas noches a todos los que nos escuchan en esta ocasión. Pues muy feliz, muy contento, porque ya es otro día del Círculo Beatle. Y qué programación la del día de hoy. Selecciones, como bien lo dices, de la antología número 2, que tiene muchas cosas de qué hablar, no solamente la canción que acabamos de escuchar, sino también las tomas alternas y todo este concepto de la antología que nos regalaron a mitad de los años 90. Una continuación de la primera antología que había vuelto al mundo de cabeza prácticamente, Oscar. Aquí ya el mundo de cabeza recibió la segunda entrega de todas estas grabaciones que no, bueno, que pocas personas habían tenido acceso a ellas. Y ahorita vamos a platicarles un poco más de los efectos y las consecuencias de tener en el mercado a la antología número 2. Por lo pronto, vamos a escuchar una canción incluida en este álbum doble. Regresamos, platicamos. Hoy tenemos boletos, regalitos, pases para un parque acuático. En fin, tenemos muchas cosas para ti y estamos muy contentos de que estés aquí. Con ustedes, damas y caballeros, If You Got Trouble, Anthology Number 2. If you got trouble, then you got less trouble than me. You say you're worried, you can't be as worried as me. You're quite content to be bad with all the advantage you had over me. Just cause you're troubled, then don't bring your troubles to me. más tardamos en entrar a la canción, que me dice Oscar Lugo, no es parque acuático, Bioparque Estrella es zoológico. Perdón, señores dueños del Bioparque Estrella, el asunto, amigos, es que tenemos para ustedes pases con un valor de 179 pesos. Ahorita no me acuerdo, pero le voy a preguntar a Oscar Lugo la ubicación de este zoológico. Si ustedes, de todas maneras, piensan que por ahí puede haber una alberca, pues es probable, y si no, llévense sus botellas de agua. El asunto es que el Círculo Beatles y el Punto Crítico Radio te quiere mucho y te dispara la entrada al Bioparque Estrella, tu pasaporte de 179 varitos para que lleves a la familia, a los tuyas, y los hagas sonreír. Sí, este parque está en la carretera de México a Querétaro, en exactamente por Jilotepec. Entonces, si ustedes quieren aventarse el fin de semana, pues ahí está. No estoy muy seguro que haya albercas. No se avienten con los cocodrilos o los hipopótamos, porque evidentemente va a acabar mal esto. Pero pues vale la pena mucho. Pero a los animales que, bueno, en esta ciudad estamos privados un poco de ellos. Sí, mucho respeto a la naturaleza y en particular a los animales. Y en particular a los animales grandes. Yo creo que eso no falla para mantener la integridad del cuerpo y de la mente. Indudablemente. Pero vayan, se van a divertir, lleven a la familia. Si tú estás interesado en llevar a tus chiquitos o a tu pareja al Bioparque Estrella, déjanos un mensaje ahí en la página oficial de Face, nos vamos a comunicar contigo. Y ahora sí, me gustaría ya un poco más en serio, Oscar, que habláramos un poquito de cómo fue diferente la realización de Real Love en comparación a Free as a Bird. Estas dos canciones, más otras dos, estaban incluidas en un cassette que Yoko Ono le dio a Paul en enero de 1994, cuando ya este proyecto llamado The Long and Winding Road, el largo y sinuoso camino, estaba por concretarse. Después, claro, se le cambió el nombre a Antología, porque es literalmente una antología, y fue totalmente multimedia. Incluyó un documental, incluyó audios, un video, un libro inclusive. Y bueno, pues el mundo enloqueció con la primera entrega, que fue un CD doble que incluía la canción Free as a Bird con la voz de John, y que incluida en este cassette. Pero ya para esta segunda entrega ya no fue exactamente igual. En la primera me parece que tanto Paul como George como Ringo pudieron trabajar en el demo, y Jeff Lynne, por supuesto, como productor, pudieron trabajar con el demo de Free as a Bird que entregó Yoko. Pero Real Love ya era una canción un poco más completa, ya no fue necesario tanto trabajo. Claro, la canción Real Love es del año de 1979, de lo último, en verdad, que pudo hacer John Lennon. Tienes mucha razón acerca de las canciones que contenía este cassette: Free as a Bird, Real Love, Grow Old With Me y también Now and Then. Canciones que a lo largo del tiempo, pues, hemos tenido oportunidad de escuchar. Y antes, como dices, todas estas tomas las tenían, en verdad, gente muy metida en esto de la Beatlemanía a través de bootlegs. Pero bueno, sale la antología, que era en realidad la Biblia de los Beatles, algo realmente oficial. La historia contada por ellos mismos, y qué decir de esta cronología musical que se encargaron de hacer, ¿no? Tomas maravillosas, incluso con Pete Best en la batería. Bueno, nos narran la historia musical de cómo fue la historia de The Beatles. Y hablamos de Free as a Bird, que fue, pues, yo creo que la sorpresa, lo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? En los años 90 se escuchaba que iba a salir otra canción de los Beatles totalmente nueva, que nadie había escuchado, y bueno, esa fue la sorpresa. En noviembre de 1995 sale la antología número 1, y la primera canción inmediatamente cuando nosotros lo poníamos era Free as a Bird, una canción que, lo comentabas bien, Tere, estaba muy en su versión de demo. En realidad era John con un audio pésimo y el piano, nada más. Entonces, bueno, con la genialidad que aún conservaban Paul, George y Ringo y Jeff Lynne, hicieron una canción totalmente nueva, hermosa, que, bueno, cautivó al mundo. Pero para la segunda entrega, que fue el año siguiente, en 1996, bueno, la emoción, digámoslo así, ya había pasado, ya no, algo no podía superar el Free as a Bird. Se le apostó a abrir este álbum doble con Real Love, una canción que se hizo, digámoslo así, bajo los mismos términos, ¿no? De respetar la voz de Lennon y agregarle, bueno, sonidos más frescos y hacerle algunos arreglos, ¿no? Pero esa no gustó mucho ni a los mismos, digamos, Beatles, que así se les llamó, ¿no? En el caso de Paul, de George y de Ringo, por eso mismo, porque ya estaba trabajada, y el ambiente mismo en los estudios ya era muy diferente. George lo conocemos, fue porque necesitaba dinero. En realidad no fue, pues digamos así, muy cordial esto de reunirse otra vez para la antología, y George lo que quería era salir ya rápido de eso, páguenme y me voy. Y en realidad ya Real Love se escucha un poco más, más forzada. Bueno, ya estaba musicalmente hablando, ya era una canción hecha. En realidad la participación de Paul, de George y de Ringo, pues fue casi casi hacer coros, uh-huh, y completar lo que John no había podido completar. Muy adecuado también lo que comentas, Oscar, en relación a George. George estaba harto ya en el segundo trabajo de este, el proyecto de antología. De hecho, si a alguien le podemos dar las gracias, bueno, de aquí al cielo, ¿no? Porque no hubo una tercera y una cuarta entrega de una canción nueva, entre comillas, de The Beatles, fue precisamente a George, que se negó rotundamente a participar en la producción de Now and Then, que era la siguiente que iba en la lista. Y bueno, Grow Old With Me también estaba contemplada, pero pues digo, ya cuando George dijo que no en la tercera, pues obviamente ni tercera ni cuarta, de tal manera que la antología número 3 tuvo que abrir con una pequeña intro de la orquesta de George Martin, y esa, bueno, pues la vamos a programar otro día para que la escuchemos. Se llama A Beginning, si mal no recuerdo. Con esta he abierto yo los programas de aniversario del Círculo Beatles. Ahorita les platicamos el próximo aniversario, el 10º aniversario de esta emisión. Por lo pronto, Oscar, yo te invito a que escuchemos la siguiente canción. Claro, todas quieren ser mis nenas. Everybody's trying to be my baby. I'd like to carry on with a song that was on the album before last, and it's called Everybody's Trying to Be My Baby. Well, they took some honey from a tree, dressed it up, and they called it. Get on my escuchar la canción Everybody's Trying to Be My Baby. Está la versión incluida en la antología número 2. Y Oscar, yo de plano sí puedo cerrar los ojos e imaginarme a las niñas de los 60s con sus tobilleras y vestidos zampones bailando esta rolita de Ringo y disfrutándola. Bueno, la que escuchamos fue de George, ¿no? Interpretada por George en vivo, que era una de las canciones que ponían mucho en sus presentaciones en vivo, esta canción de Carl Perkins del 57, que retoman los Beatles en el 63, y esta versión es la de 1964, y la que dices de Ringo es la anterior, If You Got Trouble, que estábamos comentando, que ni a George, ni a Ringo, ni a John, ni a Paul les gustó esta canción. El mismo George en entrevistas decía que era de lo peor que tenía Lennon y McCartney, muestra que no todo eran joyas ni cosas espectaculares, era una letra muy sencilla para Ringo, para rellenar el álbum, que afortunadamente no salió en Help y se decidieron más por un cover, por Act Naturally, pero bueno, aquí queda esta versión que de no haber sido por la antología, pues no lo hubiéramos conocido. Definitivamente. Y bueno, amigos, es importante recordar o reconfirmar que Antología número 2, abarca de 1964 a 1967. El día de ayer, el equipo del Círculo de Beatles fue invitado a Beatles Tour en México, saliendo del programa, y ahí tuve yo la oportunidad de platicar con el papá de Alfonso Tinoco, les mando un gran saludo. Y él me decía, para mí, a diferencia de la mayoría de las personas, existen tres épocas de The Beatles en lugar de dos. La mayoría de la gente dice la época de los rock and rollitos y la segunda época. Bueno, el papá de Alfonso me decía, en realidad son tres. La primera, la época de los rock and rollitos. La segunda, la época de afianzarse como artistas. Y la tercera, bueno, pues el momento en el cual la banda ya se encontraba madura a nivel artístico. Y Anthology Number 2 es precisamente, amigos, incluye todas estas canciones alternativas de todo este periodo, por lo cual, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, Marco Tovar, hola, ¿cómo estás? Es mi favorito de las antologías. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Tere, mil disculpas por la tardanza, pero ya estoy aquí con todos ustedes. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Y pues, probablemente yo esté muy de acuerdo contigo, Tere. También el número 2 probablemente sea mi favorito de las tres antologías. Tiene pues canciones que ahorita ya escuchamos, como la mismísima Real Love, que a mí en lo personal me gusta mucho. Tiene esta de If You Got Trouble, que a pesar de que Lennon y McCartney decían que no era una buena canción, pues a mí me parece mejor que muchas otras que dejaron en el catálogo. Y bueno, pues I'm Looking Through You también tiene una versión que pues es muy distinta a lo que nosotros conocemos en Rubber Soul, y en el Rubber Soul en la versión americana con las falsas entradas. Y además viene pues toda la época de Sgt. Pepper y de Magical Mystery Tour. Entonces sí, es yo creo que el mejor volumen de los tres. Estoy de acuerdo contigo. Y cabe recordar que este álbum salió el 18 de marzo de 1996. Entonces ya llovió un ratito de eso. Efectivamente, pues prácticamente 20 años. Uh-huh. Que el mundo recibió esta segunda parte de las antologías, pues ya con mucha emoción. Tiene, Oscar lo mencionó hace ratito, y es importante, creo yo, volver a confirmárselo a ustedes, amigos. Muchas de estas grabaciones circulaban ya de manera ilegal en estos discos que los beatleros conocemos como bootlegs, que son discos que tienen eso, versiones alternativas del momento que Paul estornudó, de algo que salió mal, alguien desafinó, o simple y sencillamente las tomas que se presentan ahí no cumplían con los estándares de calidad que se necesitaban para ser parte de manera oficial de un disco. Entonces, muchos beatleros del mundo ya conocían estas tomas, pero aquí creo yo que el gran beneficio de la antología en sus tres partes fue que el mundo en general conoció un poquito más del mundo de The Beatles a través de estas versiones diferentes a las oficiales. Sí, claro, habría que ver y, bueno, recapitular y informarnos más acerca del... Bueno, no lo vamos a hacer a ciencia cierta, de las verdaderas intenciones de la antología, que como mucho que ha salido de The Beatles es hacer oficial lo no oficial y por ahí pues refrescar esto de los derechos de autor y demás. haya sido como dijeron por ahí, salió este testamento, digámoslo así, bitlero, que teníamos que conocer. Como lo dices, sacó, digamos, del obscurito todo esto, estas verdaderas joyas dentro de la bitlomanía, más al acceso de todos, no solamente con esta cronología musical, sino también los podíamos ver y ellos mismos contando su propia historia, bastante arreglada y bastante, pues, adornada para que todo el mundo lo viera. Y el libro también, pues, es como le estábamos diciendo, la Biblia. Si quieres saber de algo fidedignamente, pues vas a la antología. Pues muchachos, yo los invito a que platiquemos en el próximo bloque justo de este tema que está comentando Oscar. Claro, esto es lo oficial, esto es lo que el mundo vio. Abajo hay una intención, hay algo que se quiere tapar, hay algo que se quiere convertir en más dinero. Platiquemos de esto regresando mientras escuchemos una canción que Paul McCartney escribió en un momento de enojo en contra de su novia, la pelirroja actriz británica, guapa ella, Jane Asher. Estoy viendo a través de ti, eres tan falsa, tan transparente, tan... Ay, me caes, pero muy, muy mal. I'm looking through you. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking Yo realmente espero que no me linchen aquí a la salida del programa, pero lo que voy a decir es algo serio, es algo fuerte. Existen dos tipos de seguidores de The Beatles, The Beatles fans. Los que conocen y conocen lo suficiente como para estar enamorado de su catálogo oficial y no oficial. Seguirlos, pero que no desean conocer más, no desean conocer la realidad. Este tipo de seguidores son aquellos que literalmente la pasan muy mal cuando de repente descubren, pues en realidad, cómo eran The Beatles a nivel personal y y cómo fue la verdadera historia. Yo recuerdo Carlos León, un contacto mío en Face, algún día me dijo, no, pues es que la muerte de Pete Best. Y yo le dije, échate un clavado ahí a un libro escrito por la hermana de... no la muerte de Pete Best, de Stu Sutcliffe. No, ya Oscar me está viendo raro. De Stu Sutcliffe. Y yo le dije, échate un clavado por ahí en el libro de Pauline Sutcliffe, en donde acusa a John Lennon de haberle dado una patada en la cabeza a Stu, y que fue lo que degeneró en la hemorragia cerebral que finalmente mató a Stu. Casi me mata. Qué bueno, gracias a Dios. Estábamos chateando en Facebook porque me dijo, no puede ser que estés implicando que John Lennon es un asesino. Y le dije, no lo estoy implicando yo. Yo nada más creo que cumplo con mi obligación, como lo hace Marco, como lo hace Oscar, como lo hace mucha gente del medio, de buscar, de leer, de aprender, de conocer todo lo que se escribe, se dice y se relaciona con John, George, Paul y Ringo. Que lo creamos o no lo creamos, que lo apoyemos, eso no es nuestra bronca. No estamos para decir, es cierto o no es cierto, o John era incapaz de pegarle a una mujer, o Paul... La realidad es que este tipo de productos, como es la antología, son precisamente, como bien dijo Oscar, diseñados para hacer que la historia del cuento de hadas se preserve, como el cuento de hadas, que es finalmente lo que hace Yoko Ono, pues, con la vida de John. Sí, exactamente, y justamente lo platicábamos tú y yo, Tere, en algún momento, no fue recién, pero sí lo estábamos platicando. Es incluso complicado poder llegar a hacer las afirmaciones, porque si nos vamos incluso ya a un marco histórico como tal, si nos vamos como historiadores ya profesionales, pues es mucha recabación de datos, mucha investigación, pero uno no puede desechar ese tipo de cosas, nada más porque no le gustan. Incluso está también el libro de las vidas de John Lennon, The Lives of John Lennon, de Albert Goldman, que a pesar de que yo sí creo que mucho de lo que él dijo es exagerado y muchas cosas no creo que hayan sido ciertas, algunas sí, y pero obviamente medio exageradas, pero precisamente para eso creo que hay que saber un poco más, leer más y saber un poco más, o tratar de buscar la verdad encerrada dentro de la historia de los Beatles, ¿no? Que no decimos que lo que dicen en la antología no sea cierto, es cierto, pero ya hay muchos recovecos por ahí también que dejan sueltos. Este tema en verdad me encanta y qué bueno que lo tocaron los dos. Justamente en el programa de aniversario recuerdo que me preguntaban qué era lo más difícil de todo esto, y les mencionaba precisamente lo que están platicando. Toda esta gente que en verdad no tiene otro nombre más que necedad, que quieren seguir viendo a The Beatles como semidioses, ¿no? El asunto aquí es que son meramente humanos como tú, como yo, que nos estás escuchando, y que hicieron algo muy, muy grande, claro, sin duda. Que es totalmente separado a sus vidas personales, ¿no? Que también influye, digámoslo así, de alguna manera en su música, y que muchas cosas tiene que... así son, ¿no? Yo recuerdo también contigo, Tere, cuando yo inicié, también todavía tenía ese chip de fan, ¿no? Y contigo platicando, pues muchas cosas se me iban cayendo, ¿no? Y la sonrisa poco a poco se me fue cayendo. No, es que no puede ser. Y uno se aferra a esa idea, a esa imagen que se crea de The Beatles, ¿no? La realidad es otra, y bueno, nuestro deber es ese, informarlos con la verdad, si ustedes lo quieren creer o no, si a ustedes se les hace buena o no la información, pues ya será de ustedes, pero así pasó. Y fíjate que eso es bien cierto, porque a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. A mí, yo tenía también en algún momento a John Lennon como un semidios. Yo incluso en mis redes sociales llegué a poner Paul es Dios, pero pues yo, pues con ese amor y demás que yo siento por ellos. Pero una vez que ya te pones a leer y te pones a investigar y dices, ay, yo dije eso, y bueno, pues ya uno empieza a ver que realmente son, como lo dices tú, como son humanos. Sí. Y tienen equivocaciones, tienen aciertos, tienen errores. Y otra cosa que también yo quería agregar era también, no crean tampoco todo lo que leen, porque muchas cosas también son chismes, como por ejemplo el hecho de que mucha gente cree que Paul de veras murió, o mucha gente lo de Tintán. Mucha gente hasta el día de hoy piensan y lo ponen como la verdad absoluta. El hecho de que John Lennon, que había venido a comer hongos con María Sabina en Oaxaca, fue el único Beatle que nunca pisó tierras mexicanas. O sea, no crean todo. Sí, hay que tener mucho criterio y sobre todo, ¿saben qué? Si quieren de veras investigar y empezar a leer ya, pues cuiden mucho al autor. Fíjense ustedes quién es el autor, porque de ahí ustedes pueden darse una idea quién tiene pues más prestigio en cuanto a la materia Beatle. Yo difiero un poquito de tu punto de vista, Marco, en el sentido de hay que leer de todo. Hay autores como Giuliano que están catalogados como malos, exagerados, mentirosos, alguien que de mala fe quiere sacar un tajo del pastel Beatle para hacerse de dinero. No, sí, yo no lo dudo, pero hay que leerlo. Yo sí soy de la idea que hay que leer de todo, precisamente para que te formes el criterio. Y bien importante, amigos, hay autores pagados por Apo. Hay autores que son los soldaditos de John, bueno, de Yoko, de Olivia, de Paul y de Ringo, y que van a escribir lo que ellos quieran. Y si ustedes no están conscientes, cada libro de muchos autores, ahorita me acuerdo de alguno, se me acaba de ir el nombre, no es Goldman, es el que acaba de escribir un libro, Tuning, Beatles Tuning, no sé, pero ahorita le averiguamos. Ese señor, pues ese manda el manuscrito para que lo cheque la gente de Apple, para que lo cheque Ringo y Paul si tienen y si quieren, si tienen tiempo y si quieren. Si no, sus representantes y sus abogados lo están checando. Entonces, ojo, The Beatles, como mucha gente, como muchos artistas, lo que quieren es presentar la parte bonita. No, no, precisamente por eso no han sacado el video oficial de Let It Be, para que no se vea cómo se pelean. Y eso es una tontería. Todos los grupos musicales del mundo, siempre hay bronca, siempre el baterista está de malas o el bajista quiere patear a alguien porque hay mucho tráfico, como no sé, eso es parte de la vida. Entonces, yo, en lo personal, Tere Chacón, y esta es mi opinión, no es la opinión de Marco, no es la opinión de Oscar, esta es mi opinión, lean de todo, no se queden con lo que dice la gente que Tintán que iba a aparecer, no es cierto. A mí una vez en mi muro alguien me puso con una superioridad que yo de veras traté de ser muy linda, me puso: Tere Chacón, ¿cómo he sabido el día que Tintán se negó a aparecer en la portada del Sargento Pimienta? Y yo tiernamente le dije: no sé de qué hablas. Los Beatles ni sabían quién era Tintán. Y como esta, hay cualquier cantidad de mitos. Creo que en esta materia, como en cualquier otra materia del mundo, muchachos, quieres conocer, quieres ser respetado, tienes que leer, tienes que informarte y tienes que documentarte. Sí, yo creo que para cerrar este tema, yo quisiera decir algo que es muy cierto y lo aplico a mi vida, porque así uno empieza, ¿no? La arrogancia y creer que lo sabes todo es el primer paso al fracaso. Y en este caso, en materia Beatle, es exactamente lo mismo. Uno piensa que lo sabe todo y a niveles muy fans, ¿no? No lo digo por las edades, pero digámoslo, hay niños o jóvenes o adultos que creen saberlo todo y hay todo esto que también es cierto. Así que si ustedes quieren saber todo esto, quédense en el Círculo Beatle, que aquí van a escuchar mucho y vamos a romper muchos mitos. Oigan, muchachos, y les cuento que el día de hoy se cumplen 48 años de la salida al mercado en la Gran Bretaña del sencillo No Hay Nada Más, Penny Lane, Strawberry Fields Forever. Hay nada más, cualquier sencillito. Vamos a escuchar las versiones de estas canciones juntas de la antología número 2. Con ustedes, Strawberry Fields Forever y la fantástica Penny Lane. Stand.

Mark Lewison es el autor del cual les comentaba que tiene tratos, buenos tratos con Paul y con Ringo y con esta gente de Apple. Y pues claro, escribe lo que ellos quieren que escriba. No necesariamente, la verdad, no quiere decir que lo que escribe es falso. No, sí son hechos, pero no son hechos completos. Creo que esa es la diferencia. Ahorita platicamos más de esto y de otro tema que queremos tocar con ustedes, pero rápidamente tenemos boletos, pases dobles para el teatro Tiempo de Miedo, 2 pases dobles, el miércoles a las 8 de la noche, Teatro La Capilla en la Colonia del Carmen, Coyoacán, El Camino del Insecto. Esto viernes, sábados y domingos a partir de las 8 de la noche en el Teatro Sergio Miranda en Santa María La Ribera. Y finalmente H, el gordito quiere ser cineasta. 2 estudiantes de cine escriben un guión para participar en una convocatoria. Este se presenta los días lunes, 8:30 de la noche, bueno, de la tarde noche, en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Ya lo sabes, si quieres boletos dobles, cortesía de El Punto Crítico Radio y El Círculo de Vivo, nada más ponlo en nuestra página de Facebook. Lo saben muy fácil, si quieren para el parque acuático, que no es parque acuático, que es Safari, el Bioparque Estrella, o el, para los boletos, solo tienen que escribirnos en nuestras redes sociales. Sí, por favor, y además estos del Bioparque Estrella están muy buenos, ¿eh? O sea, pídanlos porque se van a divertir en grande con toda la familia. Muy bien, pues Marco Tobar, tú estás sugiriendo un tema. Yo nada más les recuerdo, muchachos, que son 12 para las 8 de la noche y tenemos un chorro de canciones, entonces definan el tema. Marco Tobar, tú toma la decisión, empieza a platicar y ahorita te seguimos y nada más programamos 2 canciones más. Yo Marco, nada más rápidamente, en defensa de nuestra titular Tere Chacón y en defensa de la opinión de Oscar, la mía y de muchos bitleros, yo estoy seguro que es así. Efectivamente no nos parece muchas de las cosas que está haciendo Paul McCartney últimamente. No nos parece correcto, no creemos que esté haciendo bien, no creemos que sea lo mejor, pero no por eso dejamos de querer la música y al señor, a Paul McCartney. O sea, seguimos amando su música, seguimos amando lo que él hace en sus conciertos él solo, pero de ninguna manera estamos apoyando lo que hace ya con Kanye West y con Rihanna, y ahora me entero que hasta con Taylor Swift. Eso, la verdad, yo tampoco. Creo que es un tema difícil porque no deja de ser Paul, no deja de tener la libertad de hacer lo que se le dé la gana y se lo reconocemos indudablemente, pero tienes, Oscar, tal vez estás de acuerdo conmigo, tienes una idea tan superior a nivel artista, musical, talento, que te decepciona el que se asocie con estos artistas gringos. Antes de que me contestes, Oscar, yo quiero pedirle a nuestras ingenieras de sonido que por favor, la siguiente canción va a ser la número 8, no la número 7. No lo pudimos decir en el corte. Y ahora sí, Oscar, coméntame lo que piensas. Es que no sé si toda sea la culpa de Paul, sino también de la industria musical, porque ahorita estaba pensando con quién se está haciendo colaboraciones, Paul, con la gente del momento. Y en los 80s también fue así. Lo que pasa es que esa gente del momento era Michael Jackson, y esa gente del momento era Stevie Wonder, y esa gente del momento era infinidad de artistas con renombre. Y en sí, la industria musical pues está, digámoslo así, en un bache o en un abismo profundo en realidad. Y que bueno, Paul McCartney lo que le queda es asociarse con estos artistas, entre comillas, Taylor Swift. En verdad, yo sí pienso que si ya llegó Paul a este extremo, pues bueno, ¿qué más se le puede esperar? Estamos esperando nosotros a lo mejor un dueto con Paulina Rubio o no sé qué esté pues más abajo de Taylor Swift. Y lo digo por mera, no en las ventas, sino en su calidad. Y tenemos muchos saludos en realidad. Ricardo Mendoza Elizondo nos dijo, escuchándoles desde Mérida, Yucatán, felicidades por su excelente programa, coincido en leer de todo para tener diferentes puntos de vista. Marco Antonio Tobar nos dice que Strawberry Fields debería ser la rúbrica de todos nuestros programas y la obra maestra de John, mi favorita de toda la vida. Creo que nos ha quedado bastante claro que Strawberry Fields es su favorita. Y bueno, pues estaremos Armando Amado Lugo también, que nos escribió, y Mauricio Tobar, que también nos está escuchando. Muchísimas gracias por hacerlo. Pues sí, bueno, entonces es que creo que eso es lo que define todo esto, lo que pensamos realmente, lo que hace Paul McCartney, nada más que en la época de los 80, creo yo, hacía duetos donde por lo menos también cantaba y componía. Aquí nada más está como músico de fondo. Entonces, a mí me parece que no es correcto. Y bueno, pues ya no nos vamos directo a escuchar dos canciones más de los Beatles para que nos dé un poco más de tiempo. Nos vamos con I Am the Walrus y The Fool on the Hill. Programa de debate, un programa de la antología número 2, que espero hayan disfrutado mucho, muy interesante, la pasamos muy muy bien con ustedes, lamentablemente nos tenemos que ir, mañana echamos más plática, muchachos, sobre esto, las más recientes colaboraciones de Paul McCartney con artistas gringos y lo que está causando, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Les parece bien? Uno que más quisiera tener todo el tiempo de aquí a las 3 de la mañana, terminar el programa. La realidad es que ya nos tenemos que ir, amigos, y estamos muy cortos de tiempo, los queremos mucho. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos, abrimos con una rolita de Sentimental Journey, después unos números unos de esos que te hicieron vibrar. Gracias, Oscar. Gracias, Tere. Gracias, Marco. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy. Quédense en el Círculo Beatle porque ya lo ven de un programa de la nada. Les podemos sacar un debate, les podemos sacar lo que sea. Entonces, van a tener muy buena información. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti, Tere. Gracias, Oscar. Ya en controles también. Y a ustedes, Radio Escuchas, por estar con nosotros. Y recuerden, si dejamos de tocar una canción, se las prometemos para los siguientes días. Que fueron varias en esta ocasión. Lo tuvimos que hacer así. De todas maneras, mañana nos escuchamos. Los queremos mucho y nos quedamos con aquella mujer que tenía un chorro de hijos y que pasaba apenas para poder sacar adelante la quincena y los gastos, Lady Madonna de la antología número 2. Y esto fue El Círculo Vivo. Incorpórate a él.